brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender, bajo la dirección de Marsauto y la producción de Javier Mauri. El río es hablador y el monte es selva. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Segunda entrega de Querer Comprender, bienvenidos. Hoy la protagonista es la palabra y por extensión la voz y la comunicación. Elementos imprescindibles para comunicarnos y sobre todo para comunicarnos en público. Para ilustrarnos nos visita hoy una experta y además con mucha experiencia en enseñar a utilizar bien nuestras dotes comunicativas, sobre todo cuando estamos ante un público. Silvia Segovia es oradora, entrenadora, actriz, profesora de oratoria, comunicadora y creadora del sello Elocuarte, marca a través de la cual Silvia desarrolla su labor profesional. De raíces barcelonesas, estudió arte dramático para cine, teatro y televisión en diferentes escuelas de la ciudad condal. Nuestra invitada ha intervenido de varias formas en distintos programas de televisión, concediendo entrevistas, por ejemplo, en Televisión Española en Emprende. Buenos días, doctor Javier Mauri. Muy buenos días, queridísima compañera Oli, queridísima audiencia de Radio Mariana. Buenos días de nuevo, José Antonio González Gómez. Hola, buenos días, don Javier. Pues sí, efectivamente, tenemos a Silvia Segovia. Es una persona súper ocupada y doblemente agradecido contar hoy con la presencia de esta persona tan polifacética. Muy buenos días y bienvenida, Silvia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Muy bien, aquí con el veranillo, el veranillo del membrillo, o sea, unas temperaturas todavía veraniegas, compañera. Bueno, aquí estamos igual en Madrid, ¿eh? Esto se está notando en toda España. ¿Se me oye bien? Que estoy preocupada sí, que tengo el altavoz puesto. Alto y fuerte, compañera. Perfecto, entonces, qué buen móvil tengo. Y también. Oye, Silvia, ahora que no nos escucha nadie, bueno, salvo José Antonio González y Loli, que son de la familia, una pregunta así como de las mías, ¿no? ¿Sabemos hablar? ¿Sabemos comunicarnos, Silvia? En general, sí. Creo que nos falta mucho. Creo que nos falta mucho y te digo por qué. Nosotros cuando pensamos en comunicarnos, siempre pensamos en la palabra, es decir, en aquello que decimos, ya está. Pero no nos damos cuenta de que la palabra solo comunica a los demás un 7% de nuestro mensaje. Sí. Es decir, pesa muchísimo el cómo decimos las cosas, la tonalidad de la voz, todo el juego de voz que hacemos, que es el lenguaje paraverbal, y qué es lo que expresamos con nuestro cuerpo, que el cuerpo es un gran chivato y lo cuenta absolutamente todo. Es decir, si nosotros estamos diciendo a nuestra pareja te quiero mucho, pero después no se lo demostramos ni con el tono de la voz ni con nuestro comportamiento, esa comunicación no tiene ningún sentido. Y así que, y funcionamos así, pensando en que todo lo hace la palabra, y es un gran error, Javier. Sí. Creo que el error básico de no saber comunicarnos en el día a día, hablo en el día a día y en todo, evidentemente, es que no conocemos cuáles son las variables de comunicación. En el programa que hemos tenido anteriormente, que hemos estado comentando la salud y los recursos humanos en el tema de la empresa y tal, el psicólogo invitado, Germán Pecellín, nos comentaba que muchas empresas se van al traste por no saber comunicarse. Uy, y tanto, y claro que sí, pero desde el directivo, el gerente que no sabe transmitir qué es lo que quiere en la empresa a sus empleados y a su equipo, hasta esas empresas que son, bueno, que son grandes y que tienen diferentes departamentos y no se establece una comunicación entre los diferentes departamentos. Como cada uno va en una dirección pero no sabe bien a dónde va ni por qué va a dónde va, pues al final esa empresa se va al carajo. Es habitual, ¿eh? la comunicación es una herramienta principal para la convivencia y para mantener las empresas, está claro. Oye, Silvia, ¿nos comunicamos? ¿Es comunicación lo que hacemos en las redes sociales? Es comunicación, sí, claro que sí que es comunicación. A ver, es que comunicación es todo, todo comunica, todo. Uh-huh. No hay nada que no comunique, entonces, que nos comunicamos bien, eso es otra cosa. Que informemos de aquello que nosotros queremos transmitir, eso es otra cosa. Pero comunicar sí lo comunicamos, es decir, enviamos mensajes constantemente a todas las personas. Uh-huh. Sí, yo creo que sí es. Comunicamos, no en su plenitud, uh-huh, sí. Pero expresamos cosas que queremos decir. Uh-huh. ¿Tú impartes estrategias para saber o para enseñar o para mostrar cómo se debe hablar en público? Sí. Por la experiencia que tú tienes con tus clases, tus talleres, ¿sabemos cómo hablar en público? ¿Qué nos falta y qué nos sobra para eso? ¡Ostras, qué buena pregunta! Pues no sabemos cómo hablar en público, Javier. No, es una carencia que tenemos en España, bueno, en muchos países, ¿eh? Pero en España mucho, también por el miedo al qué dirán, que siempre lo tenemos ahí muy presente. Pero no nos vamos a quedar en España, esto ocurre en todo el mundo. Hablar en público es uno de los miedos principales. Según el autor que lo diga y la estadística que se haya hecho, te habla de, a veces te dicen que está en segundo lugar, que es el segundo miedo a nivel internacional, y otros te dicen que es el quinto miedo, pero igualmente estamos hablando de que es un miedo muy generalizado. Y aquí lo que yo creo que aquí es la educación la que nos ha maltratado un poquito este sector, porque si te fijas bien, a todos nos han enseñado siempre a leer y a escribir, siempre nos han centrado en esas materias de la lengua, o sea, del lenguaje, de la comunicación, pero no hemos hecho hincapié nunca ni en hablar ni en escuchar, que es precisamente lo que hacemos durante el 85% de nuestros días. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros tenemos que hablar en público, como es algo que no hemos manejado, nos da miedo, porque todo lo que no conocemos nos da miedo. Hasta que no rompemos la barrera, pues no podemos familiarizarnos con ello. Entonces, no sabemos normalmente hablar en público y tampoco tenemos en cuenta, pues eso, las variables que intervienen al hablar en público, ni qué papel hace el orador cuando está comunicando ante los demás. Tampoco lo sabemos. Pensamos que somos los auténticos protagonistas porque nos sentimos observados y no nos damos cuenta de que los auténticos protagonistas, pues, son aquellos que nos están escuchando. Si tú centras todo en ti, evidentemente tienes mucha presión, pero si lo centras en tu mensaje y en aquello que tú quieres aportar a los demás, la presión se pierde. Uh-huh. Y hay muchos aspectos, sí, que nos faltan. Pues eso, conocer cómo comunicamos, lo que he comentado antes, saber que no solo comunicamos con la palabra, sino que comunicamos con la voz y con el cuerpo, que comunicamos también con nuestra empatía, con nuestra energía, que también son aspectos muy relevantes a considerar. Hay algo también que tenemos, que nos pasa mucho, Javier, y es que cuando hacemos, por ejemplo, un discurso, como siempre nos han enseñado a leer y a escribir, nosotros obviamente primero lo escribimos. Cuando queremos hacer las cosas bien, las escribimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que después pasamos ese lenguaje escrito al lenguaje hablado y no nos damos cuenta de que tenemos que hacer un giro, es decir, que el lenguaje escrito y el lenguaje oral son muy diferentes, y que si tú cuentas algo con un lenguaje escrito, puede ser un palo hablando claro. Entonces, tenemos que, cuando escribimos nuestro discurso, tenemos que pensar siempre en cómo oralizar ese discurso, es decir, en cómo transformamos ese lenguaje escrito en un lenguaje que llegue, que sea cercano, que sea fácil, que sea oral, porque nosotros cuando hablamos no hablamos como escribimos. Y podría seguir diciendo cosas que nos faltan, pues eso, también nos falta pensar en el público. Nos falta pensar en el público, pensamos mucho en nosotros y muy poco en lo que queremos dar. Entonces tenemos que focalizar, hacer un gran giro y decir, a ver, lo importante es lo que quiere el público. ¿Qué quiere el público? Venga, pues voy a dárselo. Siempre cuando yo se lo pueda dar, que evidentemente yo estaré ahí, supongo, pues ofreciendo unos conocimientos de los que bueno, unos conocimientos que yo tengo. Eso es lo que nos puede faltar, nos faltan muchísimas cosas, ¿eh? Ojalá faltara menos. Sí. Pero también hay cosas que nos sobran, como, y eso no lo cuestiona mucha gente, así que te agradezco que me hagas esta pregunta, Javier, porque nunca pensamos en qué es lo que nos sobra. Y esto es un mensaje destinado sobre todo a muchas personas, pero sobre todo a los comerciales, que hablan demasiado. Y hablar mucho no significa comunicar. Hablar mucho no significa que estés vendiendo mejor tu producto. Entonces, ¿qué nos sobra? Pues saber exactamente qué es comunicar. Que comunicar es enviar los mensajes adecuados para conseguir el objetivo que tú quieres. Pero no es hablar por hablar, ni mucho menos. Claro. Silvia, una persona cuya profesión vaya a ser hablar en público y tenga ese miedo, si no supera ese miedo con estrategias, con técnicas, ¿qué problemas se puede buscar? A ver, que hay un momento en el que no te he escuchado, Javier. Sí. Es una persona que se dedica a hablar en público habitualmente, ¿verdad? Exactamente. Pero que tiene esos miedos, ¿no? Exactamente, que tenga que... ¿Qué problemas se puede encontrar? Exactamente, si no resuelve esa situación de ese miedo. Pues mira, te puedo responder con mucha facilidad, porque tengo alumnos que ya superaron su miedo escénico, por suerte, pero uno de ellos, por ejemplo, llevaba 20 años dedicándose a comercializar con miedo escénico, o sea, con miedo para hablar en público. Entonces, pues imagínate qué es lo que supone ello, pues tener una traba diaria, es ir a trabajar con tensión. Ir a trabajar sin estar convencido de lo que estás haciendo. Ir a trabajar con el corazón encogido. Es decir, todo lo que te puede aportar es inseguridad, inestabilidad, intranquilidad y nada positivo. Estas personas, por ejemplo, que se tratan, aunque sea tarde, pero que dicen, oye, yo esto me lo quiero quitar, ¿no? Después se dan cuenta de la gran libertad que sienten. En realidad lo que pierden es libertad. Libertad de ser ellos mismos, de expresarse como quieren. Libertad, Javier. Libertad y estar, eso, contento y confiado en lo que uno hace todos los días. Sí, sí. Que es mucho. Exactamente. José Antonio González Gómez, adelante. Una pregunta, Silvia. ¿Cómo y por qué nace Elocuarte? Hola, José Antonio, ¿qué tal? Que sé que hay más personas por ahí, que estoy hablando a Javier, pero sé que estáis varios ahí en la mesa. Vamos a ver, Elocuarte, bueno, si os digo la verdad, yo nunca me había planteado montar una empresa. En mi casa nadie había emprendido nunca en la vida, nadie que yo sepa. Yo creo que ni siquiera mis abuelos. Y en realidad salió solo. Yo creo que, bueno, yo soy actriz, todo lo que yo había estudiado eran artes, entonces había estudiado arte dramático, había estudiado cine, había estudiado guión cinematográfico, doblaje, radio, canto, es decir, todo lo que no te da de comer, hablando claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo con todo esto nunca podía mantenerme económicamente, siempre tenía que tirar de otros trabajos para poder ir haciendo, porque el mundo del artista es muy muy inestable. Sabes cuánto vas a cobrar un mes, pero no sabes cuánto vas a cobrar el tercero. Ni el segundo siquiera, y no te da ninguna tranquilidad. Entonces yo tenía muy claro que tenía que buscarme otro trabajo, pero me negaba a abandonar todo a lo que yo me había dedicado durante toda mi vida, que llevo haciendo teatro desde los 4 años, ¿no? Que se dice pronto. Entonces, bueno, fue un conflicto lo que me supuso, pero bueno, siempre llegan las cosas y me dieron la oportunidad de trabajar en Santiago de Chile dando formación de excelencia telefónica a unos grupos. Era una plataforma de teleoperadores. Y allí me di cuenta de que me encantaba enseñar y de que era una vocación que, bueno, en realidad descubrí esa vocación de manera tardía, pero que era para mí también una gran pasión, tanto o más que cuando actúo o cuando hago algo de radio. Entonces ahí fue cuando empecé a plantearme la posibilidad de dar clases. Y de ahí, pues estando ya estudiando magisterio, que fue, como os digo, fue una vocación tardía, cuando vi a los profesores cómo comunicaban, cómo hablaban a sus alumnos, ahí me di cuenta de que obviamente yo podía ayudar mucho a estas personas a transmitir mejor su mensaje. Así que me focalicé en la docencia, en mejorar la docencia, pero vi que también era poquito y al final también percibí que era extensible a los medios empresariales, informativos, y que en realidad todas las personas necesitábamos saber transmitir un mensaje. Por lo tanto, pues al final acabé formando Elocuarte, que es una escuela para enseñar a hablar en público en todas las áreas, las que hemos comentado, educativas, empresariales, informativas y cotidianas y comerciales. Así nació, ni más ni menos, pero en ningún momento me había planteado yo pues ser autónomo, ¿no?, que es donde estoy ahora. Pero es la manera de conseguir que, bueno, pues desde estar muy contenta con lo que estoy haciendo, de implicar todas las materias que conozco, juntarlas para hacer algo bonito, que es ayudar a los demás. Según te estoy escuchando, eres una persona, por lo que estás transmitiendo, pienso que eres una persona que está enamorada de lo que hace, te encanta, disfruta y eres feliz. Yo me pongo en tu lugar un poco, ¿no? ¿Me vas a permitir que haga un poco de introspección empática? Claro, por supuesto. Introspección empática. No voy a andar yo sola, que me aburro. Entonces, dime. Tú te subes en un escenario de un teatro, por ejemplo, que es muchísimo más complicado que hacer cine, o sea que tú eliges precisamente el sitio o el tipo de arte más difícil, que es hacer teatro, porque ahí es en vivo y en directo, ahí como te equivoques no se puede cortar. Claro, tú te metes en un personaje, te olvidas profundamente de que hay 200, 300, 50, las que sean, personas mirándote, conectando contigo. Claro, eso no tiene nada que ver con la hablar en público, pero nada que ver, y sin embargo Tú descubres que a través de la enseñanza puedes enseñar a quitar ese miedo escénico cuando se habla en público. ¿Qué es lo que, qué proceso interno hay en tu interior para que pases de algo tan sumamente complicado como es actuar en un teatro, que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahora, a lo que estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que ocurre en ti? Es una muy buena reflexión, José Antonio, porque todo el mundo piensa... Javier. José Antonio es el otro. José Antonio todavía, perdona. No hay problema. Cuando todo el mundo piensa que porque eres actor o actriz ya sabes hablar en público, y es un error, gran error, porque precisamente por lo que estás diciendo, y lo has dicho muy bien, lo hubiera dicho igual. Tú cuando estás interpretando estás en la piel de un personaje, y quien habla es tu personaje, tú no. Cuando tú hablas en público, tú sí estás hablando con ese público, desde ti mismo, no desde un personaje. Y eso es lo realmente difícil, hablar desde ti. Pero para ello, ¿sabes lo que me pasó? Que yo ya, no sé qué edad, creo que tenía 22 años, 22, 23, 22, cuando pues quería ser presentadora, y entonces yo lo mismo tuve este planteamiento. Yo dije, a ver, yo cuando me pongo en un personaje, pues me pienso que es el personaje y ya está. Pero cuando tengo que hablar desde yo misma, ¿cómo lo hago? Entonces fue cuando estudié radio. Es decir, esto no ha sido un salto porque sí. Yo aquí estudié durante 3 años en una escuela de radio de Barcelona. Estuve trabajando en radio, en la cadena SER, en Onda Cero, en diferentes emisoras de Barcelona. Y claro, entonces aquí aprecié la comunicación y el transmitir el mensaje. Es decir, yo estoy en Elocuarte no solo porque sepa actuar, no. Es que tengo esa rama de actuación en la que manejo el aquí, el ahora, el salir de un directo, pero también tengo la parte comunicativa, que es radiofónica, que es periodística, y que me hace pensar en el contenido, en lo que ofrezco, en el mensaje, más que en el cómo. Es decir, guardo ese equilibrio. Entonces, tiene explicación por eso. Porque lo que yo he hecho en realidad, Javier, ha sido mezclar todos los conocimientos que tengo, pues eso, actuar, transmitir un mensaje, es decir, comunicación en la radio, y después ser docente, es decir, impartir mi formación lo mejor que sé y lo mejor que creo que se debe hacer para que los demás entiendan y aprendan cuanto antes lo que yo estoy impartiendo. Ha habido una evolución, no ha venido de la nada. Pero es una muy buena pregunta, porque es verdad que todo el mundo asocia que porque eres actor ya sabes hablar en público. No, error. De hecho, tengo actores, tengo compañeros actores que aprenden a hablar en público. Claro, claro. Además, el teatro nunca es natural, natural del todo, quiero decir. Y para hablar en público tienes que ser muy natural, porque cuanto más natural seas, obviamente más comunicas, más auténtico eres, más creíble eres y más efecto provocas, es así. Y los actores suelen a ponerse en el escenario la primera vez que se ponen en contacto con el público, normalmente, no digo todos, por supuesto, pero normalmente lo que hacen es pues engolar la voz o exagerar, y eso es lo que no quiere el público. Cuando vas a hablar en público quiere que seas muy directo. Y muy, muy compañero, muy cercano. José Antonio González Gómez, tú llevas 30 años impartiendo clases, eres profesor de universidad. También has dado clase online. También. ¿Cómo disfrutas tú más? ¿Online te es más cómodo o tú que no te saquen de tu aula? A ver, coméntanos. Porque tú hablas en público. Sí, hablo en público. ¿Delante de un aula? Sí, hablo en público delante de un aula. Mi evolución ha sido la siguiente. Yo soy siempre muy tímido. Tú me conoces, Javier, de hace ya muchísimo tiempo. 40 años. Mal hecho, porque acabas de decir la edad. No, nadie sabe cuándo nacimos. Bueno. Si tú y yo somos los más jóvenes que hay aquí, José Antonio. Pues sí. Aquí, en el estudio, ¿eh? En el estudio. Entonces yo he sido siempre muy, muy tímido. He tenido siempre mucho, mucho, mucho temor a hablar en público. De hecho, me sentía pánico. Pero no sé qué proceso mental el que he sufrido, que a medida que han ido pasando los años, sobre todo me he ido asentando a la hora de dar las clases. Cuando doy las clases me siento libre. Me siento totalmente libre. Antes de entrar a dar las clases o hacer un juicio, en el estómago tienes como si fuese mariposas, ¿no? Tienes esa cosilla, bueno. Juicio porque eres abogado. Y saldrá bien, no saldrá bien, tienes la duda. Pero es dar la primera frase, que salga por la boca la primera frase, emitir la primera frase, y ya la mente discurre sola, va sola. Eso es fluir. Eso es lo que yo os comentaba de fluir. Y me siento realmente libre, siento una sensación de libertad que no puedo describir. Jolín, estoy con dos personas que son felices. Qué bonito, pero yo lo entiendo perfectamente. Sí. Es que es verdad, cuando conectas contigo mismo y hablas desde ti mismo, sientes eso, pues libertad, tranquilidad, eres tú con los demás y disfrutas del aquí y de la ahora, que nos falta mucho siempre hacer eso, y cuando estás dando clases disfrutas mucho de ello. Además, te das cuenta en los juicios, evidentemente no, pero en las clases si te das cuenta de que si comunicas, si sabes el campo en el que te estás moviendo y no utilizas tecnicismo, sino que bajas al lenguaje de las personas que tienes enfrente, te das cuenta de qué manera hay una simbiosis, hay una conexión entre los alumnos y tú, que realmente es una cosa que yo sinceramente no sé describir, la sensación que tengo. Pero es por eso, porque tú estás pensando en los alumnos, estás pensando en cómo ayudarles en todo momento, y esa conexión pues surge sola. También es verdad que tiene mucho que ver con la persona, con cómo tú seas, con que nos gusten las personas, que no todo el mundo nos gustan mucho, pero si tú eres una persona generosa, te gusta ayudar, te gusta dar, al final pues consigues esa sensación que tienes, que me parece súper bonita. Silvia, te voy a hacer ahora una pregunta. Voy a usar otro término más. Nuestros dirigentes políticos bajo tu experiencia, tu punto de vista, ¿son buenos oradores y son buenos comunicadores? Ahí esta es una pregunta que me hacen siempre. Lo imagino, lo imagino, claro. Y siempre respondo lo mismo. Bueno, en este caso así, generalizando, sin concretar. Sí, sí, sí. Sin sí, hablar sí. de dirigente. Sí, sí, sí, claro que sí, claro. Obviamente sí que si hacemos un repaso de cómo han sido los dirigentes políticos hasta la actualidad, pues vemos que ha habido una mejoría. Una mejoría formal, ojo. Ajá, una mejoría sí. en cuanto a que son más cercanos. Antes eran como más lejanos, era más yo digo esto y vosotros me seguís, y ahora es como que intentan que el público sea partidario, esté dentro de lo que ellos están diciendo. O sea, esa cercanía la han ganado. Es un método muy Obama, ¿eh? Aquí no hay nada que se hayan que se hayan inventado ellos. Uh-huh. Es sí, metodología sí. de oratoria Obama, cercanía, soy uno más, soy humano. Uh-huh. Es esa demostración, es lo que están ofreciendo, es la imagen que están dando. Pero siempre digo lo mismo, ¿la oratoria ha mejorado? Sí, su oratoria ha mejorado. Creo que el lenguaje también es más cercano. Es decir, en general es lo que digo, es cercanía. Es hacer fácil ese mensaje que ellos quieren transmitir y adaptarlo a las personas que les están escuchando, que es fantástico. Ahora bien, fijémonos por favor en el contenido, porque no sirve decir cualquier cosa. Claro, las formas han mejorado mucho, pero el contenido sigue siendo el mismo. Es decir, en el momento en el que uno dice una cosa y el otro le acusa, en lugar de ir a por el objetivo de comunicación, en el momento en el que quieres dañar a la otra persona para no salir tú el más perjudicado, esa oratoria no es buena, ¿no? Entonces, el contenido hay que mejorarlo muchísimo. Que nunca se, de las formas, está claro que han mejorado, pero el contenido, uy. Hay que hacer muchísimo trabajo para limpiarlo, para que sea más transparente, pero es que casi que en la sociedad donde vivimos me parece imposible que se llegue a la transparencia. Me parece imposible. Me parece muy difícil. Y fijaos, aquí os lo cuento a modo de anécdota, pero a nivel internacional se están viendo casos de dirigentes que, siendo muy muy fuertes personalmente y teniendo, incluso siendo reconocidos como monstruos, y pongo como ejemplo a Trump, ¿no?, en muchos sentidos, sí. han triunfado. Como, o sea, triunfan, a la gente les gusta, les votan. Y yo creo que se debe, esto es algo muy subjetivo, por supuestísimo, como todo lo que estoy diciendo, pero creo que se debe a que Trump es auténtico. O sea, puede ser como es, puede ser una persona odiosa para muchos, pero dice claramente lo que va a hacer. Y eso hasta ahora ahora es novedoso. Antes se decía que iban a hacer una cosa y después hacías otra, pero como el hombre es transparente, al final, yo creo que la gente, conclusión, yo creo que la gente está buscando transparencia. O sea, yo creo que la gente está buscando que un dirigente, que sea como sea, pero que diga como es. Aquí en España yo creo que lo tenemos bastante complicado, insisto, pero buscamos transparencia, está clarísimo. Aunque sea mala, nos gusta, pero nos lo creemos más porque parece la gente de verdad. No sé, es una idea que dejo ahí, ahora me decís vosotros. Lo que has dicho me parece que es sumamente interesante. El cuidar la imagen va en proporción inversa a esa autenticidad, Silvia. No va en proporción, no, va a mejorar nuestra imagen, por supuesto. O sea, va a mejorar la autenticidad, pero si te centras mucho en lo formal, y resulta que tienes un coach detrás que te está diciendo qué gesto hacer, qué palabra decir, que al final no te vuelves auténtico. Es que tienes que ser muy bueno, claro, para eso, claro. Hacerlo tú, que ese es el papel de los actores, el de que nos den unas instrucciones y llevarlas a la realidad y hacerlas real. Todos los actores sabemos que lo difícil no es aprenderte un texto, sino el interiorizarlo, el creértelo, hacértelo tuyo. Eso es lo que va a hacer que tu personaje sea creíble. Claro. Entonces, eso también depende de los oradores. Si tienen unos buenos coaches de comunicación y obedecen mucho a lo que hacen y hacen suyo todo eso, perfecto. Eso lo va a hacer más auténtico. Pero si no son capaces de diferenciar la técnica con el transmitir algo de verdad, aquí se les ve el plumero, se les ve que mienten, que no hay una verdad entre lo que dicen y lo que hacen. Sí. Hace unos días tuve la suerte, por casualidad, de encontrar un vídeo de esos programas que hacía José Luis Balbín, La Clave, hace ya muchísimos años, y salía Trevijano, abogado, un hombre que se expresa muy impulsivamente, y era el típico debate que hacía José Luis Balbín posterior a la visualización de una película. Este era el formato que tenía aquel programa. Y a mí me llamó la atención. Claro, son cosas que se van olvidando. Pero esto me ayudó a refrescarme que una vez en este país hubo programas donde se podía debatir, donde se sabía debatir. A este hombre solo lo interrumpe Julio Anguita, un Julio Anguita de los años 80, y lo interrumpe unos segundos. El resto de la exposición no lo interrumpe nadie. Silvia, ¿sabemos debatir? No, tampoco. Es justo lo que estás diciendo. Esos programas, ese programa, el de La Clave, yo era muy pequeñita, pero lo recuerdo y incluso he visto algún programita en YouTube. Y era bueno, pero era bueno porque la gente escuchaba. Escuchaba, sí. Cada uno daba su versión y el otro escuchaba. Ahora los debates no se escuchan, cada uno va con su objetivo, cada uno quiere decir una cosa, bien quiere vender su producto, y en cuanto alguien le rebate, no escucha lo que se le está rebatiendo, sino que siguen vendiendo su producto. Hay algunos que sí escuchan o que sí hacen que escuchan, pero en realidad al final acaba vendiendo su producto. Entonces cuando no hay, ahora se está hablando de ello, cuando no eres capaz de ceder y sigues con tu meta, aquí obviamente ya no hay comunicación. La comunicación se trata de, pues, en escuchar y en ver si el otro tiene razón, no tiene razón, hace que te cuestiones tus pensamientos, tus ideas, y es bueno. Lo que pasa es que también tiene una explicación, y es que en público, y te hablo, sí, de los programas tipo, bueno, los programas de debate que hay ahora en televisión, sí, sí, sí, si esto se hace de verdad así, pierden votos. Es decir, si flojeamos y decimos que en esto no estamos, que con esto no estamos tan seguros, o que el otro tiene razón, es así de triste, pero perdemos votos, pierden votos. Entonces todo tiene una explicación. Antes en la televisión, pues claro, hay tantísima comunicación que cualquier cosa que hagas a la gente le da por pensar algo. Algo rápido, instintivo, que hace que deje de meter un papelito en la urna, ¿no? A tu nombre. Entonces yo entiendo que esto es mucho más complicado de lo que parece. Es que esa es la comunicación, precisamente. Sí. No nos parece, no es atractiva, para nada. No es la mejor, seguro que no. Pero si estamos hablando de que comunicar es conseguir tu objetivo de comunicación, aquí puedo entender que estas personas cuando hablan en estos debates no puedan decir todo lo que quieren. No sé si me estáis entendiendo. Sí, sí, es algo complicado, ¿eh? Sí, es como la política, sí, también es muy complicada. No es que son estrategias en realidad. Sí. Son estrategias. Entonces, cuando hay estrategias en medio, la cosa se complica. Una cosa es hablar desde ti mismo o hablar de... Si no estamos hablando de política, sí, ¿eh? O sea, si no estamos... Aquí yo estoy pensando en política, perdonad. Pero cuando estamos hablando de temas que conocemos, bueno, nos falta escuchar también. Uh-huh. Sí. Escuchar, nos falta escuchar. Siempre queremos hablar. Pues sí. El tema, por ejemplo, imagínate un debate político, ¿no? Antes, como has dicho, que Trump, aunque sea una persona que pueda ser más o menos negativa, pero es auténtico, y eso la gente es lo que está buscando, transparencia, que seas tú. En ese tipo de debate, ¿vende mejor o es mejor, por el tema de los votos, decir, mire usted, esto no lo sé, ser aseverativo, que no estoy seguro, y meter o introducir la duda? Yo creo que sí, de verdad, yo creo que es que estamos sufriendo como una especie de revolución. Yo creo que las personas estamos cansadas de que los políticos nos vendan cosas, nos prometan cosas que después no hacen, porque nadie lo hace, ni unos ni otros, ¿eh? Y hay un momento en el que cuando te dicen, esto no lo voy a hacer, dices, pues mira, pues qué bien lo dice, ¿sabes? Yo creo que de verdad que estamos pasando por un cambio psicológico, uh-huh, en el que queremos de verdad autenticidad, que no nos las están dando. Y es posible que a lo mejor decir que no funcione mejor, o no lo sé, funcione mejor que te den rodeos. De verdad creo que sí, yo creo que hoy en día agradecemos la sinceridad. Es algo muy complicado, sí. Pero yo sí que creo que estamos buscando la sinceridad, sí. Silvia, imagínate una persona que nos haya estado escuchando, que nos está escuchando ahora. Este programa se emite en directo por streaming, bajándose la aplicación correspondiente en la página nuestra de Facebook de Querer Vivir, o bien en la página del Ayuntamiento de Mañana del Alcor. ¿Dónde puede dirigirse una persona que tenga ese miedo escénico, ese miedo de hablar en público, perdón, y quiera contactar contigo? ¿Dónde te puede encontrar? Pues puede encontrarme en mi página web, que son 3 Vs dobles, Elocuarte, es una unión de elocución y arte, elocuarte.es. En esta web aparece directamente el telefonito de WhatsApp, es la forma más directa y respondo yo. O sea, no es un WhatsApp en el que llamas y después te responde un robot o alguien, no, respondo yo directamente, así que más fácil imposible. En las redes sociales también me encontráis en Instagram, por ejemplo, como Segovia P. Silvia, que es el más complicado. En LinkedIn, como Silvia Segovia Elocuarte, es decir, se me encuentra bastante fácilmente, ¿eh?, en las redes sociales. Bien. Así que donde queráis, y si me queréis escribir directamente, podéis hacerlo a silvia.segovia@elocuarte.es, que estaré encantada de atenderos. Perfecto. Oye, y una última reflexión mía, una última cuestión. Dime, ¿Qué positividad, qué ciudadanos tendríamos si consiguiéramos introducir todo esto de saber hablar en público? Porque en Estados Unidos muchos colegios, muchos institutos, colegios mayores, compiten entre ellos por el tema de la oratoria, de comunicar. Si esto se implantara, lo que son en los colegios, ¿verdad? Sí. Se está haciendo, ¿eh? Se está haciendo muy poquito a poco, pero ahora los pequeños ya en la educación, ya no sé si en el currículum escolar, que esa es otra, pero sí que como asignatura extra, como extraescolar, sí que se está haciendo la oratoria, ¿eh? Y en algunas escuelas que son concertadas o privadas sí que se introduce en el currículum. O sea, aquí se han dado cuenta de que la oratoria es una herramienta de vida, que es lo que debe ser una asignatura, ¿eh? Y se están haciendo cambios, pero obviamente pues lo que podemos conseguir con ello es que nos entendamos mejor en nuestro día a día, es decir, que nos podamos relacionar mejor con las personas más queridas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros amigos, que podamos comunicarnos mejor en la empresa. En realidad es, pues eso, mejorar nuestra convivencia y llegar a más acuerdos. Así que ojalá todo siga por este camino, porque es bueno. Eso si no hablamos del cambio climático y se nos adelanta y la catástrofe llega antes de la mejora. Que ayer lo digo, porque ayer leí un artículo en el que decía que en el 2050, estamos cambiando de tema, pero parece interesante, pues en 2050, dentro de 50 años, perdón, que acabaríamos con la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, a ver si nos damos prisa e introducimos la buena comunicación antes de que el planeta, antes de que destrocemos a la humanidad, mejor dicho. Porque el planeta va a continuar, pero si nosotros ya veremos. Pues sí, efectivamente. Silvia Segovia, Elocuarte, muchísimas gracias por estar aquí, por haber arrojado tanto conocimiento para que aquellas personas que tengan este miedo, este pánico a hablar en público, tengan un punto de referencia contigo. y muchísimas gracias. Y aquí tienes tu casa, compañera. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias de verdad, Javier, por invitarme. Muchas gracias a Mar Souto también por contar conmigo. Y estoy encantada de que me invitéis siempre. Y bueno, y un mensaje sobre todo, porque no hemos lanzado ningún mensaje a nivel positivo para estas, para las personas que tengan miedo escénico, y es que se quita. Lo bueno es que todo se quita, que cuando tú quieres mejorar, mejoras, eso está comprobadísimo, y que hablar en público bien se aprende. Así que ese es el mensaje final, que creo que hay que decirlo, es positivo y hay que tenerlo muy claro. Muchísimas gracias a todos, de verdad que lo paséis muy bien el resto del tiempo y ojalá coincidamos en otro momento. Muchísimas gracias, Silvia, te transmito los saludos afectuosísimos de nuestra directora de programa, Mar Souto. Le hubiera encantado estar aquí, pero sus obligaciones académicas pues se lo han pedido, pero ya tendremos otras ocasiones, porque el tema es amplio, rico, y más de una vez te secuestraremos para Radio Mairena. Pues yo encantada, os dejo que me secuestren, solo digo eso. Pues un fuerte saludo. Que vaya saludo. Muy bien, un saludo, un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. José Antonio González Gómez, Loli Guerra, hasta el próximo viernes, que volveremos a amenazar con volver. Aquí estaremos, como cada semana. Buenos días. Buen fin de semana para vos. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. El mundo de la empresa moderna tiene una cita en Querer Comprender, todos los viernes a partir de las 12:15 en Radio Mairena, bajo la dirección de Mar Souto y la producción de Javier Mauri. El río es hablador y el monte es selva. Querer Comprender analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. América. Recuerda, tu cita con Querer Comprender son los viernes por la mañana en el 107.3 de la FM y ahora también en streaming. Eso es América. Dios hizo el Edén, pensó en América. Súbeme la radio. Sunshine in the rain. Desde Mairena del Alcor, Radio Mairena, en el 107.3 de la FM. Yeah, yeah. Súbeme la radio, que está mi canción.